estuvo en mis planes arruinarlo. Me duele este 2 de mayo, respirando en el desastre que es cruel radiografía. En lo cotidiano, catástrofe es nuestro lugar. Y entonces, mientras me hago la dormida, mi amor, hazme compañía o subamos un video. Intentemos otro invierno. Yo te amo.